apunta en su dedo de mano chivada. Vente conmigo a mi banda, que salía y medio canta, sino que a ti te apuñala, lo hacen por la espalda, por huevos que faltan. Si te gusta el cachondeo y nunca se feo, de corva palabra, impulsa ya tu valentía, que tu lucha mía y de toda mi banda. Aquí lo hacemos que a ti te metemos del tirón, a menos que seas pelota y tengas fama de tirón. Si alguna vez mangaste y me aplica el flotador, te damos aquí en mi bando unos 100 años de perdón. Vente conmigo a la música lúdica, práctica empírica de luchas únicas, de muerte súbita, de gris cordura, locura que cura por tu carnaval. Ahora una de vernos la calle oliendo a febre, colores que ya no son nuevos, paciente sonrisas en tu carnaval. Y aunque puñales me clave, siempre me levante más lleno veneno. Aquí te cantan tus chirimoteros, hoy son perros callejeros.